Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a vos y buenos días a la audiencia. Vengo con una invitación de esas que a vos, de los temas, del tema que a uno de los más importantes para vos, que es el tema mañana a las 10 en el cine. Vamos a estar dando una charla sobre el tema adicciones. Fundamentalmente viene el equipo regional de adicciones, Sergio Pérez. Bueno, porque no alcanzamos a llegar con la inauguración antes de, bueno, ahora entramos después la veda y qué sé yo. Así que la idea era hacer esta charla que se fue postergando en el tiempo. Hace como un mes que venimos, que cuando no se le complicaba a él, se me complicaba a mí, y era el viernes, este viernes que pasó. Y justo cuando quisimos acordar, el Alvear juega. Así que creo que el Alvear juega es la mejor expresión de lucha contra las Exacto, adicciones, de la prevención. Así que bueno, que fue una fiesta. Yo creo que viendo a mis propios hijos, que eran viendo a la Elina con las mejillas rojas, se quemó con el sol. Ellos lo pasaron también, uno veía a todos los chicos igual, estaban todos molidos a la noche. Yo creo que postergamos la charla por quizá por una de las mejores acciones que se han hecho en los últimos años en prevención, ¿no? Porque sí, yo destaco muchísimo el trabajo que ustedes están haciendo, porque nunca antes ningún gobierno se comprometió tanto con un tema que debería ser un tema de todos, de la población en su conjunto, instituciones intermedias, padres, madres, que lamentablemente a veces por la actividad diaria nos olvidamos de esto que es tan importante, y ustedes como gobierno, por decisión propia de Ale, pero vos personalmente como directora de salud te estás ocupando mucho, reflotar el CPA con sede además, que nunca antes tuvo y que está avanzando a pasos agigantados, es realmente muy bueno y destacable. Para nosotros el tema de adicciones es un, yo creo que es un dolor y es un problema como sociedad. De las que no estamos nosotros mismos como papás, en este caso no estamos ajenos. Somos padres de adolescentes, nos preocupa, es un tema que hoy es transversal a todos, no hay nadie que tenga, no hay nada que nos, que actúe como antídoto, no hay vacunas para esto. Entonces, todos tenemos que, esto es una responsabilidad que tenemos que asumir, hacer todo lo que podamos para prevenir, estar cerca de nuestros hijos, volver a las redes sociales, volver al hombro a hombro para luchar contra algo que la realidad es que cuando uno ve una vida que se cortó por una adicción, realmente nos duele a todos como sociedad y no sirve de nada que lloremos y que nos planteemos qué podríamos haber hecho. Ya llegamos tarde, ya está. Cuando uno habla de adicciones, por ahí siempre la que sale más grande es la adicción a las drogas, la que más nos preocupa, pero no es menos problema hoy el alcohol. Tenemos también un alcoholismo que realmente es preocupante. El otro día vi un estudio que habían hecho la gente de la Subsecretaría de Adicciones, una encuesta dentro de los estudiantes de primer año de la Facultad de Medicina, no estamos hablando de no, medicina, que reconocían, el 85% reconocían ser bebedores, por lo menos de fin de semana, que uno siempre lo considera un consumo que, ay, nada, el fin de semana, reconocían consumir bebidas alcohólicas los fines de semana, todos los fines de semana. Era preocupante la estadística, porque años anteriores, cuando lo habían hecho, nunca daba más del 50%, el 60%, no el 85%, y que lo que reconocían era que inclusive estaba sesgado. Suponían que era más. Para la Subsecretaría de Adicciones era un valor que estaba, había habido algunos que habían negado, pero que no por eso se validó el consumo de alcohol, se está validando el consumo de drogas. La otra vez en el Congreso de Mar del Plata, que se hace todos los años de atención primaria de la salud, que realmente se tocan todos los temas que son los grandes problemas provinciales. Entonces siempre tiene preponderancia a adicciones, violencia, porque es la realidad. Y este año fue muy importante medio ambiente, ¿no? Todos los, más que medio ambiente per se, los contaminantes ambientales, que bueno, es para otra charla extensa de lo que nos está pasando. Y cuando se hizo la charla de adicciones, una de las cosas que dijeron, ¿qué es lo que transforma los países? ¿Qué es lo que hace que aumente el consumo de drogas? Es, ¿qué idea tiene la población con respecto al consumo? Entonces, si la gente lo condena o no. En nuestro país, el consumo de drogas, fundamentalmente el consumo de marihuana, no está penalizado socialmente. O sea, no lo consideramos, somos como que lo aceptamos como una realidad que nos pasa. Y la otra es cuál es la sensación que tiene la población con respecto a la facilidad para conseguir la droga. Y para los argentinos la sensación que tenemos es que se consigue fácil. Cuanto más fácil el acceso y menos penalizado socialmente, más consumo de drogas y más difícil revertir eso. Con lo cual, estamos en problemas. Ya el haber pasado de país de tránsito a país de consumo y de producción nos cambió la vida. Y estamos en una situación compleja. Yo creo que hoy por hoy lo que tenemos que volver a hacer es volver yo soy una firme convencida y adoro el trabajo en red. Yo me manejo continuamente en red. Trabajar solo es terrible. Estar solo como padre ante una adicción es terrible. Estar solo como docente ante una adicción es terrible. Como profesional de la salud, como pareja de alguien que está en una adicción, como amigo, uno tiene que sentir que está acompañado. Y son cosas muy bravas para manejarlas solos. Entonces, cuanto más trabajemos juntos, más posibilidades tenemos, por lo menos, de no quebrarnos. Entendiendo que el que entra en un consumo de drogas y después pasa o no a ser un adicto, es normalmente una persona que queremos mucho, que nos gustaría que esté afuera, que queremos hacer todo lo posible por ayudarla, o por ahí somos nosotros mismos. Entonces, entendiendo que nadie está libre. Yo digo que en estos últimos años el tema es que los que fueron consumidores de adolescentes hace unos años atrás empiezan a ser hoy ya adultos jóvenes, y vamos a ser más adelante, o sea, vamos a empezar a tener una población adicta de mucho más edad, porque obviamente se está generalizando. La otra vez nosotros fuimos a una de las terapias grupales que hace el CPA de Olavarría, con lo que es el grupo de contacto, donde está el adicto con su familia o algunas familias donde el adicto no hace tratamiento, pero generan redes entre ellos de contención. Hablan los problemas, buscan vías de abordaje, ven qué están haciendo por ahí para ver cómo luchan contra el consumo. Y era sorprendente, un hombre de 50 y pico de años, adicto a la cocaína. Entonces vos empezás a ver, vos decís, perdón, es más grande que yo. Tiene hijos, y mirabas para el costado y ves gente grande. Entonces, empieza a caerte la ficha de que estamos mucho más complicados de lo que nosotros pensábamos. Siempre había esta cosa de siempre destinarla, o sea, a los adolescentes, los jóvenes. Era como que ya tener 40 era estar libre de todos estos problemas. Y no, lo mismo que la adicción al alcohol. Quizá la adicción al alcohol estamos más acostumbrados a verla en gente grande, pero la adicción a las drogas no. No era frecuente. Esto es como muy llamativo, cambia la mirada. Otra vez había una nota muy importante con respecto al Paco y hablaban, eran gente, yo lo he buscado y no lo he conseguido, un libro que es del jefe de fotografía de noticias, donde él habla de su experiencia con el Paco, de su infierno personal y de cómo salió. Que bueno, salir del Paco, la realidad es que es una de las tareas más fácil escalar el Everest que salirse del Paco. Por el diseño que tiene como droga, está preparada para alta adicción y para matar en poco tiempo. O sea, sí, generan. ¿Con qué nos vamos a encontrar mañana? ¿Con qué tipo de charla? Si es que lo conoces. Sí, mira, la idea, están invitados los chicos de los últimos años de la escuela secundaria. Justo me pasa que tengo algunos que el viaje de egresados, el quinto año del ICAM de Carmen Amicheo, se van a Sierras de la Ventana, que es el grupo de Dante. Bueno, justo me pasó de que, porque en muchos grupos están ya muy interesados inclusive en trabajar el tema de prevención y demás. Los chicos de las escuelas tienen un compromiso social enorme, uno lo ve con los promotores ambientales. Cuando fue el Día Mundial de la Lucha contra el Narcotráfico, los chicos de cuarto año de la escuela, de la media nueva, de la media, creo que la 4, ellos habían hecho la folletería y la repartieron en la plaza. Eso es un trabajo, eso es una concientización fundamental. ¿Por qué? Porque son chicos muy jóvenes y que están asumiendo que acá el grave problema que tenemos, el más grande de todos, es la plata que hay detrás de la droga. Porque si no hubiera tanto comercio, si no hubiera tanta guita, vamos a la realidad, no habría tantos interesados en esto. Es como así, esto es la gallina y el huevo, ¿viste? Asumir esto me parece que es lo que pasa, que bueno, ya excede cualquier acción que podamos hacer nosotros como Estado municipal. Ya cuando vos querés luchar contra el narcotráfico, estás hablando de las esferas más altas de los lugares de decisión. Entonces, la idea es mañana una charla. Que lo sea linda para los chicos, linda para que los convoque, que les explique, que haga las diferencias, que los ayude a entender todo esto también, a las diferencias entre consumo, adicción, dependencia, a que también todos asumamos, los que vamos a estar escuchando, cuál es el daño que uno genera en su grupo, en su entorno. Porque yo creo, vos no tuviste la vez anterior que vino Sergio Pérez, él hablaba de lo que él le generó a su propia mamá. Creo que es una de las cosas más movilizadoras cuando vos escuchás a alguien que asume el daño que te generó en su entorno. Porque bueno, porque uno, muchas veces uno dice, bueno, es mi vida y hago con mi vida lo que quiero. Sí, flaco, pero a ver, tenés a todo el resto, está llorando atrás tuyo. Entonces hay que, eso es que por ahí un poco abrir una mirada nueva que es importantísima. La idea de César les va a traer, él tiene una serie de power y él tiene unos videos muy lindos, trae algunas cosas que son disparadoras para así me dijo, son disparadoras de, no sé si, de tomas de conciencia, ¿bien? Y hay otras cosas que son para los papás que vayan. O sea, que a pesar de ser una charla que va a estar destinada al público en general, incluyendo adolescentes y padres o comunidad en general, es una charla que nos sirve a todos. Fundamentalmente porque esto nos afecta a todos. Acá no hay grupos de edades, acá nadie está libre, acá esto es un trabajo que tenemos que hacer todos. El que hoy está diciendo, no, pero yo, porque bueno, pero tengo, mi nene está recién en primaria. No, no, a ver, por ahí no es el hijo de uno, pero es el amigo del hijo. Y en esto nos tenemos que, cuanto más nos comprometamos, cuanto más trabajemos, las actitudes como la tuya, que siempre que sos un luchador y un activista en todo lo que es la lucha contra las drogas, el foro de prevención, que hacen un trabajo meritorio, es maravilloso, porque lo hacen con silencio, con humildad, lo hacen sin esperar nada. Yo creo que lo hacen solamente para ver si pueden dar una mano. Sí, sí, con un compromiso hacia la comunidad. Enorme, claro. Enorme y no siempre del todo acompañado. No, claro, porque y también nosotros por ustedes es el nombre, ¿no? Sí, que significa tanto. Sí, sí. Entonces, bueno, como que ir armando otra vez. Yo por ahí en esto también, ojalá puedan acercarse. Obviamente el padre Martín, porque es parte del foro, pero que se puedan acercar los pastores de las iglesias, que tienen una labor tan importante sobre la fortaleza espiritual. Los pastores de la religión que sean, tanto de la católica como de las demás religiones, hacen un trabajo que es fundamental en qué, en fortalecernos, en darnos otras armas, en por ahí darle a la gente una mirada distinta. Porque sin una cuestión de un cambio de adentro, el que está en cualquier tipo de adicción es muy difícil que salga. Por más que le ponga toda la voluntad del mundo, tiene que haber un más allá, digamos. Tiene que haber algo que los guíe, que los fortalezca, que los apoye, que los ayude. Porque las drogas están armadas para que uno necesite volver a consumirlas. Entonces tiene que haber, y lo que van generando es una sensación de displacer o de sentirse mal si no tenés sustancias adentro. Entonces, si vos tenés que luchar contra eso, tenés que generar muchos espacios donde la persona que va a salir de un consumo pueda sentirse contenida, pueda sentirse apoyada y pueda sentirse bien. Porque si no, no hay forma de que salga. Va a salir una semana y va a volver a entrar porque no tiene cómo. Por eso es muy importante todo lo que es el trabajo que va a hacer el CPA, que va a ser fundamentalmente en todo lo que es el apoyo terapéutico, con psicólogo, con la psiquiatra, que cuando viene Silvana, pero que el trabajo del psiquiatra en el CPA es el menor, porque es más lo que se necesita el acompañamiento y el fortalecer a esa persona que ha decidido dejar desde el alcohol al tabaco o a las drogas o a la adicción por la que quiera consultar. El apoyo, el acompañamiento, generarle los espacios terapéuticos, que pueden ser psicoterapéuticos o pueden ser los, como se le llaman ahora, los operadores terapéuticos, que lo que hacen es trabajar todo esto y fundamentalmente trabajarlo generándole a la persona que está en una adicción, generarle un espacio de contención, un lugar donde pueda ir a sentirse apoyado y escuchado. Creo que por ahí es el nudo de esto. Y con respecto a la sede del CPA, por ahí mañana la idea es ir con Sergio a verlo, a recorrerlo, pero fundamentalmente un poco la idea que tenemos, que bueno, ya lo estábamos hablando con Ale, es en las próximas semanas ver, porque no se va a alcanzar a inaugurar ni nada, bueno, espero que la gente de Barrio San Antonio, que van a ser en realidad los que van a albergar el CPA, pero que van a tener su sala, su consultorio, vacunas, y fundamentalmente un centro de desarrollo para San Antonio, que le da lugar al CPA, puedan elegirle el nombre. Estamos ahí, muy dando vueltas, claro. Porque nos parecía como muy poco serio elegir un nombre nosotros, que sea la gente la que lo elija, y en una segunda etapa, ahora está esto, que es lo que está construido, se está haciendo con fondos municipales, sí. Con lo cual vamos a la realidad, se rema muchísimo, sí. ¿No? Porque, bueno, no es fácil. Y uno dice, es una remodelación, sí, pero la realidad es que la gente de Obras Públicas ha hecho un trabajo alucinante, y eso es un trabajo realmente espectacular. Que le voy a agradecer eternamente a los muchachos de Obras Públicas, a Susana, que se lo ha puesto al hombro todo esto, pero nos dejaron, se llevaron las puertas, se llevaron las ventanas, se llevaron los tirantes, la construcción estaba en falsa escuadra, entonces hubo que inclusive acomodar las paredes para poder poner las ventanas y demás. Nos ha llevado muchísimo más plata de la que habíamos supuesto inicialmente, y bueno, así que en una segunda etapa va el Zoom, que va a ser muy parecido a lo que está construido en este momento en tamaño, para ver si, bueno, por ahí el merendero, pero fundamentalmente los talleres de cultura y de deportes que están para Barrio San Antonio, en caso el taller de Murga, que tengan un espacio también cubierto, y bueno, la idea es agrandar la oferta, ¿no? Para que se hagan algunas cosas más. Hay muchas propuestas que inclusive nosotros queremos, o sea, desde Salud, que queremos charlar con los chicos, contando con Chiche como con Mariano, por algunos talleres más orientados a los adolescentes, por ahí algunos talleres de baile y esas cosas que, bueno, que los hemos traído de otro lado, la idea, que por ahí sí se puede plasmar acá, los talleres de hip hop, por ejemplo, que, bueno, son una de las armas que tiene la subsecretaría, los está incentivando, porque es el lugar de los adolescentes para expresarse, y es como muy, muy energizante, por lo que la experiencia que tienen. Lo presentaron otra vez la gente de Berisso, y bueno, y decían que lo están replicando en todos lados, los talleres de hip hop, de salsa. Bueno, depende lo que los chicos del barrio quieran, claro. Si quieren el taller de cumbia, salen de cumbia. Claro. O sea, depende de lo que quiere cada grupo humano, ¿no? Poco la escucharla, lo que quiere la gente, no tanto lo que queremos nosotros. Porque por ahí a mí me gusta una cosa y al que está enfrente le gusta otra. Entonces, no arrogarnos eso de que decidimos por los demás, siempre decidiendo por los otros, nada. No. A las 10 mañana. A las 10 mañana. Mañana a las 10, entonces, toda la población está invitada, además de los alumnos de las escuelas secundarias, de los cursos más altos. Estaría bueno que se hagan un lugarcito. Sabemos de antemano que por ahí el horario es complicado, pero horrible. De cualquier manera. Es horrible. De cualquier manera, aquellos que les sea imposible por una razón laboral o las ama de casa, los invitamos que después, tanto en Canal 5 como nosotros vamos a tratar de filmar y poner el video en la página para que puedan tener como opción mirarlo cuando quieran, que esto es muy importante, cuando tengan esa hora, que puedan visitar el video y sentarse, bajarlo y escucharlo en familia, porque no, que va a ser muy importante. Así que gracias, Marcia, por venir. Y nos alegramos de este compromiso que tienen para con este tema que es de todos. Sí. Gracias a vos, y siempre te agradezco el que nos acompañas tanto. Este tema a vos te preocupa, y sentir que uno tiene nada más y nada menos que un comunicador social que esté comprometido con un tema como es adicciones, es fundamental. Sin la posibilidad de llegar a la gente con un mensaje, me parece que es un trabajo en vano, ¿no? No podríamos hacer nada si no tenemos gente como vos que tiene puesta la camiseta de la lucha contra las adicciones. Y que yo sé que lo haces porque cuando uno tiene hijos es como que uno siente que tiene la obligación, es como que no podés quedarte al margen. Porque además nuestros hijos son casi todos, porque los amigos de nuestros hijos, los vecinos, los familiares... Pedrito, Juan, al que queremos porque juega bien a esto, porque nos familiarizamos por una cuestión, a todos, ¿no? A todos nos da mucha pena cuando sentimos que alguien está enfermo con una adicción, porque nos da, es un dolor tremendo para todos. Sí. Duele como sociedad. Sí, claro. Entonces, duele como sociedad. Deberíamos estar todos comprometidos. Mañana a las 10, entonces. Mañana a las 10 en el cine. La doctora Marcia Lázaro, directora de Salud, invita a toda la población a participar mañana a las 10 de la mañana en el Cine Teatro Español de una charla regional de adicciones, y debemos estar todos.